Claro, ¿no? Y vuelve a salir, ¿no? Esta cuestión que es casi evidente de que fue plantado, ¿no? El cuerpo, y con una investigación que nunca termina de avanzar. Ariel, ¿vos has tenido comunicación y relación con la familia de Santiago? Yo tuve comunicación con su abogada, también tuve comunicación con su hermano. De todas maneras, independientemente de el trabajo que hayan hecho los abogados, todos los abogados querellantes, desde la abogada de la familia hasta los otros cuatro, porque hubo cuatro organismos que se constituyeron en querellantes, organismos de derechos humanos, digo, dentro de la causa, tanto la fiscal como el juez anterior y el juez actual, Geral, tienen muy claro que el proceso de geolocalización lleva a esclarecer la causa, y es por eso que ninguno de ellos lo ordenó. Claro, y ya en algún momento, entonces, igual de todas, ese celular ya no aparece, ¿no? Y ya no hay forma de localizarlo. La última vez que aparece es el 3 de septiembre, aparece en las antenas, digamos, claro. Aparece el aparato desapareció. Claro. El aparato él lo llevaba encima, es el aparato además con cual él llamaba y hablaba con sus amigos. Al día siguiente lo llama Ariel Garci, que era un amigo de él, y alguien atiende el celular durante 22 segundos sin hablar, o sea, lo tenía alguna persona que se lo sacó. Y después, además, varias veces más el celular es encendido. No sabemos por qué, quizás porque querían sacar alguna información que había en el celular o porque querían distraer la investigación. A veces se utilizan, tengo experiencia de muchos casos donde los celulares, a propósito de alguna víctima o de algún sospechoso, se los lleva a lugares lejanos, al lugar del hecho, para distraer la investigación. Porque hoy se sabe que en toda causa penal, cualquier fiscal y cualquier juez ordenan las geolocalizaciones. Y además, hay una resolución, la número 161 del año 2008, del Ministerio Público Fiscal, que indica a todas las fiscalías del país cómo ordenar las geolocalizaciones en casos de secuestros extorsivos y cualquier caso donde se quiera ubicar sospechosos y testigos. Y por supuesto que los jueces siguen y los fiscales siguen recurriendo a esta técnica, salvo cuando hay una presión muy grande para que no lo hagan, y esto es lo que ocurrió en el caso Maldonado.